nacido una esperanza y tu mente va tejiendo fantasías y tú sueñas con la vida muy distinta porque tu vientre estás contando nueve lunas de ilusión. Te miras de reojo en el espejo, el amor es lo que reina en tu vida. Hay un latido y no es el de tu corazón. Estás contando nueve lunas y cantando un arroró. Pronto vas a ser mamá y también te emocionará cuando tú cambies un pañal. Llorará felicidad. Katy, Victoria, gracias por darme la vida. Perro, se viene un perrito. Vas a ser mamá y también te emocionará cuando tú cambies un pañal. Llorará de felicidad. Y pronto vas a ser cuando tú cambies.